Buenas tardes. La verdad que fue contundente lo que dijo Fander. Es así. Es una visión que es muy amplia. Bueno, es muy formal, sí. Es la realidad de la posta, es lo que pasa. Yo lo que vengo a contar acá es la experiencia que tengo con la banda. Desde que arrancamos, bueno, la banda arrancó en el 94, yo empecé en el 99. Y no había quizás esa cantidad tan grande de información como la que hay hoy en día y que a la cual hoy todo el mundo tiene acceso, ¿no? Es un poco contar eso, contar que nos fuimos haciendo, tocando la guitarra, escuchando discos de Sui Generis y bueno, y básicamente nos juntamos a tocar y ahí se nos fueron dando cosas increíbles, ¿no? Que bueno, que hoy en día después de tanto tiempo, ya con 6 discos en la calle, podemos hacer el balance así rápido de que lo más importante para nosotros fue estar juntos, grabar, hacer discos, y bueno, y de ahí más, obviamente que una vez que estás metido en el mundo de hacer discos, te metes en todas las aristas que te conllevan a eso, o sea, hacer el disco, producirlo, ir a la radio, golpear puertas que te difundan. Y bueno, es la parte entretenida de la cosa, ¿no? Porque por lo general no tenés buenas respuestas. Cuando uno recién arranca es todo muy difícil, pero está bueno. Hoy en día lo veo como algo realmente positivo, ¿no? Porque el hecho de que haya muchas puertas cerradas te da por ahí la fuerza de seguir haciendo lo que haces. Siempre y cuando uno esté convencido, ¿no? En nuestro caso la pasamos muy bien y nos gusta mucho lo que hacemos. Y bueno, ¿cómo veo hoy en día la música, la difusión, los medios? Y es todo muy controversial, ¿no? Porque por un lado lo que dice él es verdad, la obra se pierde en esos cortes que son lógicos de las radios y de los tiempos. Entonces se hace muy difícil apreciar qué es lo que hace el artista, en nuestro caso que hacemos música. Y al no tener la persona que escucha la radio, al no tener esa opción de escuchar la obra entera, es como que también, más allá de la calidad, lo que decía él, se va perdiendo el interés por ahí. Bueno, en el caso de nosotros hacemos rock, es un estilo, es bastante controversial, el rock and roll es así, nació siendo controversial. Y bueno, por ahí es más difícil a la hora de encontrar un lugar para tocar, y no porque hay muchos prejuicios y hay muchas cosas que son reales que te van perjudicando, ¿no? el camino, pero bueno, qué sé yo, yo veo que hay una problemática ahí en el que hay una falta de comunicación entre la gente, los que organizamos los shows, los lugares, los artistas y los medios de difusión. Es como que hay algo que está establecido que tiene que ser en cadena y nunca se analiza, ¿no? Como que la rueda sigue, esto es así, vos venís, me traes la música, la paso, pagás la pauta y nunca por ahí nos detenemos a hablar de todo esto, ¿no? De todas estas cosas. Por ahí lo que decía Fander es básicamente tratar de parar un poco la pelota, ¿no? De la velocidad, la cantidad de información. Y bueno, los músicos plantear realmente juntarse, buscar a través de juntarse y de interactuar con la gente, de buscar afianzarse como amigos, como personas dentro de un grupo, para poder ver para dónde va la cosa artísticamente, ¿no? Porque cuando uno arranca, cada uno tiene en la cabeza algo determinado, no todos tenemos lo mismo ni la meta de queremos hacer esto. Quizá tenemos la meta de decir quiero ser como Mike Jagger o como Charlie García. El Choza quiere ser como Mike Jagger. Pero bueno, es como un juego. Lo importante es que a la hora de tener algo armado, algo creíble, llámenlo como quieran, algo que a la gente le guste, algo que tenga magia, yo creo que hay dos caminos. O se da naturalmente o se da a través del esfuerzo y del trabajo y de la búsqueda, ¿no? Hay muchos artistas que salen con una guitarra y conmueven y quizás no estudiaron nada, no tuvieron ninguna formación, simplemente les nace así. Pero bueno, el trabajo en banda me parece que tiene que ser eso, ¿no? Disfrutable de primer momento, porque cuando empezás, sos un adolescente y todo lo único que te interesa es disfrutar, y sos como una esponja, te absorbes. Bueno, todo el tiempo somos esponja, pero en ese momento es como que hay una adrenalina muy grande. Creo que a todos nos ha pasado el momento de formar una banda, ¿no? Es algo muy hermoso y muy lindo, escuchar los sonidos, lo que uno va aprendiendo de eso. Bueno, otra de las cosas es que generás muchas amistades, y eso es fantástico porque a nadie le gusta estar solo ni compartir ideas con su propio fantasma. Lo haces, ¿no?, en la intimidad, pero después como que necesitas el grupo de amigote para plasmarlo. Y bueno, básicamente eso, tratar de conectar todas las partes, ¿no? El tipo que hace música, la radio, los lugares. Ahora la problemática me parece más grande, volviendo a lo del rock, es que hay pocos lugares. Bueno, post-Cromañón todo esto es entendible, ¿no? Si antes había prejuicio con el rock, imaginémonos después de Cromañón. Que a nosotros nos tocó vivir en carne propia, bueno, mucha gente que nos iba a ver a nosotros también perdieron la vida en ese show. Entonces, para nosotros fue muy choqueante, porque incluso teníamos una relación con Callejeros. Gracias a ellos pudimos tocar en el Cosquín. No de amistad, no hablo de... Hablo simplemente de, no sé, camaradería dentro de la música. En realidad no teníamos una amistad, pero sí teníamos buena onda. Y bueno, toda esa etapa fue muy dura y lo va a seguir siendo, pero lo importante es que si eso no generó conciencia, estamos perdidos. O sea, puede pasar en cualquier lado, no solamente en Cromañón, puede pasar en una cancha de fútbol. Bueno, de hecho, hay cosas que pasan y por ahí no se hablan del fútbol, pero bueno, es una crisis que tiene que ver un poco con todos los sentidos, como lo que decía él. O sea, la música conectada con lo que uno ve, con lo que uno puede tocar. Y cada vez hay menos cosas que se pueden ver, que se pueden tocar, que se pueden palpar. Y bueno, es algo que yo creo que hay que seguir haciendo disco, hay que seguir mostrando cómo es mi visión, ¿no? Por más que sea altamente costoso y muy poco reditable, porque hoy en día no se venden los discos. Creo que el hecho de que siga habiendo discos y que siga habiendo arte físico, que uno lo pueda tener, lo pueda palpar en su mano, hace que la mente tenga un ejercicio distinto a la hora de estar en internet y simplemente informarse de algo y pasar la información como si fuese una revista que uno la ojea, ¿no?, como el diario. Pero bueno, es un ejercicio que cada uno estará dispuesto a hacer. Lo que como artista yo planteo es eso, es tratar de seguir haciendo discos, porque es en lo que creemos, es nuestro trabajo y creo que es nuestra responsabilidad hacia el futuro. Es una manera de tratar de equilibrar desde nuestro lugar con toda esa falta de paciencia, si se quiere, o de... No sé. Porque bueno, también hay que cuestionar el tema del arte, ¿no? ¿Cuál es el lugar? ¿Qué es lo importante para la sociedad? ¿El arte? ¿El trabajo? Hoy en día yo creo que es muy importante la seguridad laboral y todas esas búsquedas de éxito y de plata y de estabilidad y de tranquilidad son simplemente inseguridad. O sea, no nos dejan vivir tranquilos ni pensar qué es lo que queremos hacer realmente.